Estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Bueno, nuevo episodio de Radio Liberada, 40º programa ya, y programa de fin de año. ¿Qué dice Albert? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo como siempre a todo nuestro web escuchas, y hoy con mucha alegría, con mucho orgullo, ya son 40 los que contamos. Ajá. Que se dicen fáciles, pero son 40. Hay que hacerlo. Hoy cojo un programa que me gusta bastante bueno, un programa sobre cultura libre. Sí, y si bien ya hemos tratado el tema de cultura libre en otras ocasiones, para hoy tenemos una invitada especial. Se trata de Mariana Fossati, es una militante de la cultura libre, como a ella le gusta más definirse. Es uruguaya, es codirectora del Centro Online Ártica, investigadora en DightSoc, que es un proyecto de investigación sobre vigilancia, privacidad y protección de datos en Uruguay, socia de LibreCorp, primer centro de servicio de software libre de Uruguay, y además forma parte, por si fuera poco, de Creative Commons Uruguay. Sí, bastante bohemia, ¿no? Bastante multifacética, Mariana. De verdad que tuvimos una conversación bastante amena con ella la semana pasada, y muy nutritiva, muy amena y nutritiva. Un saludo y un abrazo afectivo desde Táchira, Venezuela, hasta Uruguay a ella y a todos nuestros escuchas, como siempre lo hacemos. Vamos a dejar que se presente un poquito ella. Sí, yo soy collagista, soy artista visual, trabajo con collage, y es una práctica artística así súper, me parece a mí, relacionada con la cultura libre, porque sí o sí se basa en material cultural preexistente. Y esa práctica también, como me ha inclinado a pensar también desde la cultura libre, y bueno, algunas cosas escrito, algunos poemas que han participado en una antología, escribo en mi blog, un montón de las actividades más de corte creativo que hago, para mí también están enmarcadas en la cultura libre. Y también las prácticas que tienen que ver con la educación, y bueno, y también siempre he apuntado a lo que son recursos educativos abiertos, usar software libre en la educación también. Me parece que una vez que como que entras en esta lógica, empezás a ver todo un poco con esos lentes, y está buenísimo porque a su vez también encontrás que no es una... A veces la gente lo ve como una especie de sacrificio, de decir, bueno, tengo que no usar las cosas tan cómodas que hay, que son privativas, o no tengo que dejar de lado todo lo que la industria me ofrece, y en realidad no es así. Hay un montón de recursos que se pueden usar para tener prácticas relacionadas con la cultura libre. Ya escuchamos un poco qué hace Mariana. Vemos que, como lo dijimos en su presentación, es una mujer multifacética. Y habla de algo con lo que tal vez yo me identifico por mi parte docente, que es asociado a la parte de la creación de recursos educativos. Sí, y qué más que la educación, que esa educación, pues que la escuela como primer ente para el fomento de la cultura libre, ¿no? Sí, cuando hablamos de cultura libre, hablamos de los recursos que se comparten, ¿no? Y obviamente, bueno, la educación es uno de ellos. Digo, por las propias características de la educación, digo, debería ser todo lo que se hace en educación, debería ser libre, y lo que se comparte allí, ¿no? Pero además, cuando hablamos de cultura libre, hablamos de tener acceso a la cultura, de que la mayor parte de la población tenga acceso a la cultura. Entonces, desde ese punto de vista, la cultura debe ser libre justamente para que la gente pueda acceder a eso, ya sea documentos académicos o lo que nosotros hagamos, digamos. Porque la cultura en sí es una realización colectiva, no es algo que un iluminado crea, es algo que se va basando en el correr del tiempo y en lo que otros han creado. Sí, en una construcción colectiva. Exacto. ¿Y qué más? O sea, y hablándolo o enfocándolo un poco en lo que es nuestra parte como activistas del software libre, pues ¿qué más relación que pueda tener esto, ¿no? Sí, está relacionado. De hecho, la cultura libre o las licencias libres, en definitiva, están basadas en lo que son las licencias del software libre. Se toma como base eso. Y la cultura libre es, a su vez, nosotros hicimos este programa en base a una nota de ella, que es que la cultura libre no es una filosofía, ¿no? Donde le da un carácter de importancia a la militancia dentro de la cultura libre. Y la cultura libre en sí es también un fenómeno político, político en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No político partidario ni nada por el estilo, sino que tiene que necesita de causas y de realizar acciones concretas para transformar determinadas cosas y determinadas leyes. Sí, parte esa parte política, pues parte no solo desde las causas, sino desde asumirlo desde un individual, para luego propagarlo dentro de un colectivo, ¿no? Que vaya persiguiendo mismos intereses, mismas causas, mismos objetivos. Y bueno, entonces, en base a esto, vamos a ver qué nos decía Mariana de lo que ella entiende por cultura libre, ¿no? Bueno, para cultura libre es una práctica política que lo que busca, bueno, es tiene una serie de objetivos, a mi entender, políticos, que tienen que ver con el acceso a la cultura, o sea, con un concepto mucho más amplio, más radical del acceso a la cultura, posibilitado principalmente por internet. Pero no únicamente, pero básicamente a través de la posibilidad del intercambio de cultura entre pares, directos e intermediarios, y tiene que ver, bueno, con todos los cambios legales, económicos, que eso trae consigo, todo lo tenemos que cambiar para poder realmente hacer real el concepto de acceso a la cultura, de participación cultural que está consagrado como un derecho humano, y que la cultura libre ha generado instrumentos, herramientas, como son las licencias de software, las licencias de contenido y distintas prácticas que tienen que ver con el remix, con el intercambio, con tecnologías que han permitido justamente hacer real eso. Ya hemos escuchado desde la perspectiva de Mariana lo que es la cultura libre, ¿no? Y ella lo enfoca desde el punto de vista, como lo dice el artículo del que tomamos esta como base esta nota, es que no es una filosofía, lo adopta más como un modo de vida, como un estilo de vida, como una práctica cotidiana. Sí, como el hecho de que está muy bien, o sea, lo decía ella, licenciada, está muy bien licenciar con licencias libres nuestra obra y todo, pero habla de un compromiso, ¿no? Con el tema de la cultura libre, que es, si se quiere, la parte militante de la cultura libre. Y cuando se habla de militante, se habla de que tenemos que inmiscuirnos, digo, en los asuntos que tienen que ver con la cultura libre, que son varios, porque no es solamente lo que nosotros hagamos desde lo individual, sino de lo que sucede en el país donde vivimos y en el mundo, en definitiva. O sea, porque en cada país hay leyes, por ejemplo, que favorecen o no a la cultura libre, ¿verdad? Cuando tenemos las leyes de derecho de autor en los países que restringen el acceso a la cultura, es un tema político. Cambiar esas leyes implica comprometerse con las causas y militar en ese sentido, ¿verdad? Por eso es más que una filosofía. O sea, es más que decir qué bonita la cultura libre. Sí, ahí es donde hay una concordancia entre lo que pienso y lo que hago, y entre ellos dos lo que digo. ¿Y cuánto me comprometo con lo que hago? Cuando nosotros muchas veces hablamos del software libre, por ejemplo, y de la importancia de la libertad en el software libre, es más o menos lo mismo. Digo, es darle la importancia a la parte a la parte de las ideas sobre lo técnico, ¿no? Y en este caso con la cultura libre pasa más o menos lo mismo. O sea, nosotros debemos inmiscuirnos y debemos ser activistas o militar. A mí también me gusta la palabra militar. Será porque soy viejo, capaz, pero a mí me gusta la palabra militante también. Por esa causa, ¿no? Sí, ser partícipe activo, ¿no? O sea, cada quien desde su trinchera, vamos a llamarlo de alguna forma, adoptando estos términos militares, pues puede dar su aporte a la cultura libre. Exacto. Lo hace Mariana desde Ártica, desde, desde, desde su de arte varios, libre, desde Creative Commons, desde Creative Commons, lo hacemos nosotros desde nuestro podcast, exacto, desde nuestro activismo por el software libre. Exacto, para acercar lo que es esa idea o esa práctica de la cultura libre a mucho más gente, ¿no? Sí, que básicamente pues se trata de eso, de no solamente ser un actor, sino ser un actor difusivo. Exacto. Para captar más personas, pues. Sí, y vamos a ver qué nos dice ella sobre esto de la militancia en la cultura libre. Bueno, la militancia por la cultura libre tiene que ver con no solamente adoptar de manera individual las prácticas de la cultura libre. Por ejemplo, una forma individual sería: yo mañana saco un libro, le pongo una licencia Creative Commons, o me descargo materiales libres de internet o los comparto, que eso sería una práctica más enfocada desde el individual, que me parece que está bien, pero me parece que la militancia también tiene que ver con promover esto en otros, y promover no solo en otras personas, sino apuntado también, por ejemplo, a cambios a nivel del Estado también, a nivel de las políticas públicas y de las leyes, que las leyes de derecho de autor se cambien y se adecúen a esta nueva realidad que es el intercambio, y a que el Estado adopte políticas como, por ejemplo, que todo aquello que sea pagado con fondos públicos, toda aquella producción intelectual pagada con fondos públicos tiene que ser de libre acceso y pública. O sea, una serie de aspectos a los que se apunta, no solo como a través de las prácticas individuales o grupales de comunitarias del compartir, que se hacen todos los días, sino a cambios un poco más políticos, y para eso hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Como militante, no solo licenciar tu trabajo, sino estar permanentemente haciendo actividades para convencer, escribiendo, participando en foros, reuniéndote con otros actores sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actividad militante. Que la gente haya ido adoptando, por ejemplo, licencias Creative Commons para sus obras, ha hecho que realmente, pero literalmente millones de obras existan bajo estas licencias, y lo mismo con el software libre, toda la cantidad de todo el acervo de software, el hardware libre también, todo eso está basado en que, bueno, que un montón de gente ha adoptado de forma individual una forma de compartir. Pero sí que me parece que para que este cambio tenga nos permita también cambiar las instituciones reales que tenemos hoy, que son todo lo contrario, que son cerradas, que están cada vez más basadas en la propiedad intelectual cerrada, exclusiva, que abarca cada vez más cosas, ¿no? Que es como el negativo de todas estas prácticas. Sí que tenemos que hacer un poco más que solamente tener el enfoque de bueno, yo licencio lo mío, etcétera. De pronto muchísima gente con lo que es la cultura libre y la cultura de internet se ha sentido muy inspirada, se ha ido arrimando, se ha acercado a estas ideas. También las ha querido extender a otros ámbitos, lo cual me parece buenísimo, como las posibilidades, no sé, de compartir objetos materiales o infraestructuras, espacios, tener prácticas políticas o de convivencia que tengan que ver también con una mayor apertura, mayor transparencia, un montón de cosas, pero que me parece que tenemos como que evitar que esto se desdibuje y sea solamente una filosofía. Que no tenemos que olvidarnos que hay principios prácticos muy concretos y una agenda política también muy concreta de la cultura libre. O sea, que en cuanto a herramientas y prácticas concretas, tiene que ver con, si yo apoyo la filosofía de la cultura libre, también debería, por ejemplo, licenciar mis obras, que estas sean libres. Si apoyo la filosofía de la cultura libre, también me debería sentir comprometida con ciertas causas, con las causas, por ejemplo, de reformar las leyes de derecho de autor o la oposición a los tratados de libre comercio o la agenda de la OMC que tienen que ver con mayores estándares de propiedad intelectual. Todas estas cosas me parece que no son solo una filosofía, que son aspectos concretos de transformación de la realidad. Esto de no se trata solamente de entender la realidad, sino de transformarla, como decía Marx. Entonces, me parece que en ese sentido es que yo quise decir que no es una filosofía. No solo apunta a esta práctica política a cuestiones partidarias o parlamentarias, que también están, sino, por ejemplo, en el trabajo de articulación con distintos colectivos, con la sociedad civil, en distintos espacios, foros, encuentros, en todos los lugares donde también estas cosas se discuten, que no son solo los de la política gubernamental, que también tiene que estar en la mira, pero que no son los únicos espacios. Bueno, bastante claro creo estaba lo que dice Mariana ahí, ¿no? O sea, el hecho de pasar a la práctica. O sea, ahí hay compromiso, ¿no? Con este. Hacerlo vivencial. Sí. Llegar al compromiso, digamos, con la cultura libre, que no se queda solamente en las ideas, ¿no? Sino que hay muchas cosas concretas para hacer en cuanto a la defensa de la cultura libre. Por eso de la militancia. No solo la defensa, sino también la promoción. La promoción y la defensa, sí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Sí, hoy vamos con un solo tema. Sí. Por las características del programa, vamos a escuchar a Admiral Bob con su tema Dysfunctional Baby. Yeah. Bueno, en este último bloque del programa, Mariana nos vas a estar contando un poco sobre lo que es la relación de las mujeres con la tecnología, ¿no? Con la informática. Sí, vamos a estar hablando de la reducción de la brecha tecnológica entre hombres y mujeres. Y también un enfoque que ella hace que me parece bastante interesante, que es de que las primeras personas que difunden la tecnología y la informática y el conocimiento y la ciencia y tecnología, pues terminan siendo las mujeres. Por su rol, ¿no? Por su, en este caso vamos a hablar del rol docente, que ya sabemos que no es nada más en Venezuela, donde la docencia es una carrera abarcada en su gran mayoría por mujeres. Ya según la experiencia que Mariana nos comparte, también Uruguay es similar. Sí, la reducción de la brecha, entre comillas, ¿no? Porque en realidad pasa bastante al contrario, la reducción de brecha entre mujeres y hombres, lo que es la parte tecnológica. Pero vamos a dejar que Mariana nos cuente esto entonces. O sea, lo que yo, digamos, desde mi práctica intento hacer es, es algo que la tecnología que me gusta mucho, que siempre que he ido aprendiendo como medio autodidacta, curioseando, y hay muchísimas mujeres que hacen esto mismo que hago yo, sobre todo docentes, esa docencia que tiene como más un enfoque por ahí más de curiosidad, de buscar, de investigar. Me parece que hay muchas profesoras que han tenido ese enfoque, que las ha acercado a la tecnología. Hay otro montón que no. Pero sí sigue sucediendo, y eso te lo dan las cifras muy claramente, que las carreras más propiamente tecnológicas, las ingenierías, las carreras de sistemas y demás, sí hay una brecha enorme, ¿no? Y en Uruguay eso también es como muy raro, porque hay en la universidad más de la mitad de los estudiantes son mujeres, pero en las carreras, por ejemplo, de ingeniería en computación, no son ni el 20% las mujeres, y han disminuido en porcentaje. Entonces es algo, la verdad, que muy, muy curioso, y tiene que ver con la persistencia de estereotipos de género. Pero también, si te fijas, muchas veces las divulgadoras, las que incorporan también las que llevan la tecnología al aula, son las profesoras, porque claro, por esa misma mayor cantidad de mujeres que hay en esas carreras, también ves que por ahí haces la vinculación, yo veo hay un montón de mujeres, sobre todo a través de Ártica, donde también juntamos como el tema de tecnología y cultura, que la mayor parte de nuestras alumnas son mujeres también, que están como buscando incorporar la tecnología en los museos, en distintos proyectos culturales, en la gestión cultural, y son muchísimas mujeres, ¿no? Entonces es como súper extraña esta segregación, porque tampoco es que se debe a una especie de fobia tecnológica o a una falta de, no sé, ni a ningún tipo de prohibición o de inhibición de respecto de acceder a una computadora, celulares, ni nada, ¿no? Es algo que para mí hay que estudiarlo más profundamente ahí. Bueno, y con esto que nos decía, que nos contaba Mariana, ya vamos por el día de hoy despidiendo este programa. No sin antes comentarles, sabemos que entre los escuchas de Radio Liberada hay varios creativos, hay muchas personas que hacen determinadas cosas, que hacen trabajos gráficos, que hacen música, que hacen distintas cosas. Entonces a esta gente digo, animarlos a que publiquen sus obras y comparten las ideas de la cultura libre, a que publiquen sus obras con licencias Creative Commons, ¿no? Muchas veces suele pasar hasta sin darnos cuenta. Nosotros, por ejemplo, subimos un video que hicimos de un tutorial de tal cosa a YouTube, y resulta que por defecto YouTube tiene una licencia estándar, que se llama más licencia estándar de YouTube, que es propiedad de YouTube, en definitiva, y no es libre, para nada. Por más que nosotros la pongamos ahí para que la mayor cantidad de gente posible la vea, porque esa es la idea. Entonces, ya que la ponemos para eso, pongámoslas con una licencia Creative Commons, en ese caso, que también lo tiene YouTube, lo tiene escondidito por ahí, pero lo tiene. Lo mismo en cualquier otro lado, incluso mejor, por ejemplo, archive.org, donde nosotros subimos los audios, que solamente puedes subir tus proyectos si son con licencias libres o de dominio público. Entonces, bueno, para comenzar, ¿no? y estar pendiente de las cosas que suceden a nivel de cultura libre para estar empapados, para difundir, para ser, como quien dice, un militante por la cultura libre, ¿no? Albert, nos estamos yendo entonces. Agradeciéndole a Mariana su tiempo por esta tan enriquecedora charla sobre cultura libre. Y como siempre, agradeciendo a los amigos que nos retransmiten, Radio Urquía 95.7 y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, Gaviota 103.3 FM desde Uruguay, Cepra Satelital en Bolivia, Radio Contracorriente en Paraguay, Bacalora Radio y el Binario.net de España. También recuerden seguirnos en nuestras redes. En Twitter estamos en arroba liberada radio, en diáspora radio liberada arroba joindiaspora.com, en Mastodon también estamos en radio liberada arroba Mastodon Social, y en nuestro canal de Telegram, que es Radio Liberada el Grupo, también nuestra sala de Matrix, Radio Liberada 2.matrix.org. Es el equipo de Radio Liberada, todo nuestro web escucha. Les deseamos unas felices fiestas de fin de año y un próspero año 2018. Entonces nos despedimos, Pablo. Chao. Sí, hasta el año que viene. Chao, chao. Por hoy, esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.